presenta. ...28 de noviembre... Me da exactamente igual lo que usted piense, Antonio. He dicho que ese programa de mierda que usted plantea no es viable en esta emisora y punto. Pero déjeme que le explique, señor Scrooge. Seguro que puedo... No me haga perder más el tiempo. Hoy día lo que vende es el chismorreo y la política. Los reality shows y toda esa mierda. Pero... Esa es la mierda que le gusta saborear a la gente. Y eso es lo que les daremos. Pero no su estrafalario programa de misterio y terror. Sí, eso es cierto, pero puede ser que usted se equivoque y lo que le propongo sí pueda tener interés para el público. Nuestra web... Mire, caballero. No voy a discutir más con usted de este asunto. Ni produciremos ese programa. Ni nadie en sus cabales lo hará en todo el puto planeta. ¿Entiende? Y ahora lárguese. Y no me haga perder más el tiempo. Bien, pues siga cultivando su audiencia de burros incultos. Quizá algún día se arrepienta. Lo dudo. Y ahora si me deja solo, tengo muchas cosas que planificar para la inminente campaña navideña. Estúpido niñato que se cree que me puede dar lecciones a mí, a Robert Scrooge, sobre cómo llevar una puta emisora. ¿Pero qué se ha creído esa sabandija? Yo sé lo que la gente quiere perfectamente. Quieren bazofia con la que no tener que pensar ni un segundo. Yo lo único que hago es envolverla de la mejor manera y metérsela en sus putos cerebros muertos y llenarme los bolsillos con su dinero. Cultura, dice este idiota. ¡Paparruchas! Silent night. Cuento de horror Vidad, primera parte. 24 de diciembre. ¡Qué frío hace esta noche! Es normal, estamos en pleno invierno. Todo está preparado para una magnífica e impactante campaña de Navidad en nuestra emisora. Aprovecharemos que la gente está sensiblona en estos días para meterle todo tipo de mierdas por los oídos sin que ni siquiera se den cuenta. Publicidad a raudales, concursos estúpidos que no sirven para nada y, como no, unas dosis de cotilleos y... Buenas noches, señor Scrooge. Serán para usted, caballero. Bueno, hombre, no se ponga así. Es Nochebuena. ¿No nota la felicidad en el ambiente? ¿De qué felicidad me habla, caballero? ¿Es que la crisis económica que azota sin piedad al mundo le provoca quizá esa felicidad? Es usted muy negativo, señor Scrooge. Es el espíritu de la Navidad el que nos proporciona esa felicidad por muy mal que vayan las cosas. Yo voy ahora de camino a casa para tener una estupenda cena de Navidad con mi familia y después veremos una película navideña. Si la encuentra, claro. ¿Por qué no iba a encontrarla? Bueno, dudo que ningún programador coherente ponga esta noche en ningún canal esas bobas películas navideñas. En ese caso, veremos en nuestro DVD Qué bello es vivir. Una fantástica película. Sí, preciosa. ¿Y usted? ¿Qué hará con su familia esta Nochebuena? Yo no tengo ninguna familia. Y si me perdona, tengo prisa. Bien. ¡Feliz Navidad, señor Scrooge! ¡Paparruchas! ¡Por fin he llegado a casa! ¡Señor Scrooge! ¡Oh, no! ¡Esa mujer otra vez! ¿No tendría una ayudita que darme? Es Nochebuena. Y me gustaría poder darle una sorpresita a mis niños. Pero ya sabe, que llevo mucho tiempo en el paro y... Sí, lo sé, me lo repite cada noche. ¿Entonces? Entonces, le digo como cada noche. No tengo nada que darle. Buenas noches. Espero que esta noche salga todo como lo tengo previsto. Esta Navidad nos vamos a llenar los bolsillos como nunca. Tal como está programado, habrá muchos más minutos de publicidad que de programación. Pero esos ineptos sin cerebro que son los oyentes ni se darán cuenta. ¿Qué ha sido eso? Bah, habrá sido algún estúpido pedigüeño buscando en la basura. ¡Cómo odio verles ahí rebuscando! ¡Tienen lo que se merecen! Ese ruido ha sonado dentro de la casa, en el piso de abajo. ¿Habrá entrado algún ladrón? Aquí tengo mi pistola. Y ahora que venga quien quiera que sea. Eso parecen cadenas. ¿Qué estúpido ladrón vendría a robar armando semejante escándalo? ¡Joder, qué susto! ¡Venga, cabrones, abrid la puerta! ¡Os freiré a balazos! ¡Ah! ¡Morid, hijos de puta! ¡Maldita niebla! ¿Pero qué diablo? ¡Marta! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué te ha pasado? Siéntate, Robert. He venido a comunicarte un mensaje. ¿Un mensaje para mí? Bien, pero contéstame algo antes. Tú dirás. ¿Cómo es que si estás muerta, estás aquí ahora mismo delante mía? ¿Y para qué son esas cadenas? Ah, estas cadenas. Estas malditas cadenas están formadas por todos los pecados que cometí en vida y que me han condenado en mi muerte. Como bien sabes, Robert, yo fui la directora de la emisora antes que tú y tu mentora en este mundillo. Llegaste a mí como un joven con muchas ideas innovadoras. ¿Recuerdas? Yo, en vez de usar esas extraordinarias ideas para el bien de la emisora, las destruí. Y te convertí en lo que eres ahora. Un fiel reflejo de mí. Pero ahora puedo decirte que todo fue un grave error. Y estas cadenas son mi penitencia. Tú no estabas equivocada. Solo le damos a la gente lo que nos pide. Te equivocas. Le damos lo que a nosotros nos da dinero fácil, sin pensar en que estamos creando una sociedad sin ilusión, sin esperanza y sin cultura. Damos un mundo material, sin tener en cuenta que existen otros mundos inmateriales. Lo monetizamos todo, destruyendo el valor del espíritu y del alma. ¡No es cierto! Lo que yo hago es por el bien de la humanidad. ¿Quién necesita espíritus ni almas? No existen, ni jamás creeré en ellos. Ah, existen. Y espero que no te des cuenta demasiado tarde. ¿O qué te crees que soy yo? Pero tú puedes evitar estas cadenas si cambias a partir de ahora y te conviertes en lo que yo te impedí ser. Mis enseñanzas te han hecho huraño, avaricioso y mala persona. Pero todo puede cambiar si me haces caso. Yo estoy muy bien así, gracias. No. No sabes lo que dices, Robert. Recibirás esta noche la visita de 3 fantasmas a partir de la medianoche. ¿Fantasmas? Yo no creo en esas sandeces, ya te lo he dicho. Ellos te enseñarán los otros mundos existentes y los horrores que en ellos pueden encerrarse. Y te harán comprender que la forma en que has actuado hasta ahora, siguiendo mis enseñanzas, es el camino equivocado. Lo dudo. Pero si os empeñáis, aquí estaré. He de irme, Robert. Por favor. Sabes lo mucho que te apreciaba. Sabes que no haría nada que te perjudicara. Hazme caso. Cambia. Cambia. O llevarás contigo unas cadenas infinitamente más largas que estas durante toda la eternidad. ¡Paparruchas! ¡Maldita sea! ¡No puedo dormir! ¡Tantas tonterías de fantasmas y otros mundos! ¡Yo solo creo en lo que toco! Bueno, ¿dónde están los fantasmas? Me río yo de los fantasmas. ¡Paparruchas! Voy a intentar dormir. ¡Qué frío hace aquí de repente! ¿Pero qué diablos? Estoy en mitad de la nada. ¡Y hace un frío que pela! ¿Y tú quién demonios eres? ¡Soy la vieja bruja! ¡El fantasma de los horrores del pasado! Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo piensas que has llegado aquí desde tu cama? Pues no tengo ni idea. Pero dudo que tú con esa pinta tengas nada que ver. Pues te equivocas, Robert. ¿Cómo sabes mi nombre? Nosotros lo sabemos todo sobre ti. Pues si eres tan fantástico como dices, sácame de aquí. Todo a su tiempo, Robert. Mientras permanezcas conmigo, te enseñaré y formarás parte activa de un suceso horripilante que ocurrió aquí en la Tierra hace muchos años, en el pasado. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Vivirás cada acontecimiento con todas sus consecuencias y aprenderás que no todo lo que nos amenaza es palpable. ¡Es inútil! Yo no creo en nada de eso. Creerás, créeme. Creerás. Bueno, déjate de rollos y vamos a lo que vamos. ¡Que me muero de frío! ¡Cógete a mí! Pero si, como dices, eres un fantasma, te atravesaré, ¿no? No. Soy un fantasma, sí. Pero mientras te visito, soy corpóreo. No tendrás problema en cogerme. ¡Ay, no, guarro! Bueno, bueno, no te pongas así. ¡Sujétate! ¡Que nos vamos! ¡Joder con el viajecito! Ya podías haber puesto aire acondicionado. ¿Dónde demonios estamos? Estamos en un castillo de épocas pasadas. Vale, eso es evidente. ¿Para qué me has traído aquí? Soy un hombre muy ocupado. No estoy para perder el tiempo. ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser más complicado de lo que creía. Estamos en el castillo del Príncipe Próspero. Y tú tomarás su papel en los hechos que a continuación vamos a presenciar. ¿Del príncipe próspero? ¿Y eso para qué? Ese príncipe era igual que incrédulo que tú. Y se creía por encima del bien y del mal como tú. Pensaba que su riqueza lo salvaría. Pero siempre hay motivos sobrenaturales o desconocidos que nos retan. Y nos vencen en caso de no estar preparados para enfrentarlos. Puedo observarlo todo desde aquí junto a ti. ¿Por qué tomar el papel de ese tal próspero? Para que puedas corregir tu conducta, tus pensamientos y tu incredulidad ante un mundo sobrenatural. Aparte del mundo real, debes vivir la crudeza y consecuencia de las escenas que presenciarás con nosotros en tus propias carnes. Además, estoy segura de que muchos disfrutarán viéndote en estas circunstancias. Ya. Bueno. Dejémonos de monsergas y terminemos con esto. Que así sea, mi Scrooge. Thank you.

y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja, lo dominaron todo. ¡Joder, fantasma! ¡Qué horror de muerte la de ese príncipe próspero! Hay que ser idiota para creerse inmune a una enfermedad como la peste por mucho dinero que se tenga. Veo que has aprendido esta lección, Scrooge. Yo me hubiera creado una campana de cristal y me hubiera metido dentro mientras los demás muriesen, con los alimentos suficientes para sobrevivir, claro. Menudo estúpido este príncipe próspero. ¡Ay, Dios! Esto va a ser más duro de lo que pensábamos. ¿A qué te refieres? Nada, nada. Debo irme ya para dar paso a tu siguiente visita. ¿Otro fantasmita como tú? ¿Y ahora por qué me pegas si no te he tocado? Perdóname, jefe, pero no he podido evitarlo. Me voy, Scrooge. Espero que aproveches todas las lecciones que faltan por venir. ¡Hey! ¡Pero no me dejes aquí! ¡En mitad de este harapiento castillo! ¡Vuelve! Pero... estoy en casa de nuevo. ¿Cómo habré llegado? Bueno, es igual. Estúpido fantasma y estúpido príncipe próspero. ¡Bah! ¡Paparruchas! A ver si consigo dormir un poco. ¡Maldito reloj! ¡No me deja dormir ni un segundo! ¿Y esa risa? Parece que sale de detrás de esa puerta. Pero ahí solo hay un armario con mis vestimentas. ¿Y esa luz que se ve por la rendija de la puerta, qué coño será? ¡Joder! ¿Pero qué diablos? ¿Y tú quién eres? Parece que hubieras salido directamente de la tumba. ¡Vaya aspecto! Soy Tío Creepy, el fantasma de los horrores presentes. Me lo temía. Otro fantasmita de esos. Cabrés, hombre. Si en el fondo pareces buena gente, no hay más que verte. Bueno, no voy a discutir discutir con usted, señor Scrooge. Ya me advirtieron lo duro de mi tarea esta noche. Pero seguro que cuando me vaya mirarás de otra forma cerca de mí lo que te está sucediendo. Lo dudo mucho, don fantasma del horror presente. Aparte de tu mugrosa y arrugada cara, ¿qué más puedes ofrecerme? ¡Será cabrón! ¿Pero qué hace ahora? Le da vueltas la cabeza como en esa peli. ¿Cómo se llamaba? ¡El exorcista, idiota! ¡Eso, eso! ¡Coño! Y ahora con toda la cara resquebrajada y llena de pinchos parece salido del mismo infierno. Y eso me recuerda a otra película. ¿Cuál era? ¡El rey Serpentrudo! ¡Menuda memoria tienes! Si tengo 1,000,000,000 de años de edad y tengo mejor memoria que tú. ¡Paciencia! ¡Paciencia! Bueno, fantasmón, ¿vamos al grano ya o qué? Espera, espera. Esta sí la recuerdo. Todo lleno de pelo y con afilados dientes. ¡El perro asesino! ¡Ay, mi madre, que es el perro! ¡El hombre lobo inepto! ¡Es que nunca has visto las películas de Paul Nachi! Y ahora que estoy más relajado, cógete de mí y vayamos a tu próximo destino. ¿En serio piensas que voy a cogerte de ese huesudo y decrépito brazo después de todo lo que te he visto hacer? Te lo pondré fácil. O lo haces o mueres. ¿Qué dices? Vale, vale. Qué persuasivo. Ya está. Ya. ¡Vamos! Al menos este viaje ha sido más agradable que el de la fantasmón anterior. ¡Cuidado con lo que dices! Vale, vale. Ni que fuera tu novia. ¿Y esa cara? No me digas que es tu novia. Buen gusto, don fantasma. Bueno, no nos desviemos de lo que hemos venido a hacer aquí. Sí. ¿Qué coño hago delante de esta casa tan macabra? No te pases. Bien. Tú tomarás el papel de padre. Uno de los miembros de la familia que vivió en esta casa hace años y que tuvo la desgracia de vivir terribles agonías y terrores, que por fin te abrirán los ojos a un mundo más allá de tus sentidos. ¿Alguna pregunta? No. Esto es una pérdida de tiempo. Pero no puedo evitarlo, ¿verdad? No. Si no, el proceso no estará completo. ¿Y qué va a pasar si no se completa? No quieras saberlo. Solo te diré que la muerte de 1,000 moscas pisoteadas por unos enormes pies es nada para lo que te sucederá de no completar con éxito todas las escenas que te proponemos. Menuda metáfora más rebuscada. Pero que me aspen si quiero morir así. ¿Qué es lo que te merecerías por ruin y mala persona? ¿Pero qué le vamos a hacer? Jefe aún cree que queda algo en ti de ese joven que fue atusido y transformado por Marta y que ahora paga eternamente sus pecados. Pues creo que tu jefe se equivoca, pero bueno, cuando quieras, don fantasma. ¡Bien! ¡Allá vas! ¡Joder! Menuda risa histriónica tiene este tío.

Nadie se ha adentrado en la Casa de las Lamentaciones hasta el día de hoy, estimados oyentes. O si alguien lo ha hecho, no tenemos constancia de ello. Los expertos más reputados en estos temas lo desaconsejan, porque nadie sabe qué puede encontrarse más allá del umbral de esta casa. Ya han escuchado la terrible historia que allí sucedió hace muchos años y por la que esa casa ha tenido tanta fama hasta el día de hoy. Creer o no creer es algo que dejamos en sus manos. Nosotros nos limitamos a exponer de manera rigurosa y objetiva los misterios que a nuestro juicio son de interés y tienen una base real, con los expertos más reputados en cada caso particular. Ha sido todo por esta noche, estimados oyentes de El Último Peldaño. Gracias a todos por estar al otro lado. Os esperamos en el próximo programa. Con vosotros, para vivir el misterio intensamente, se despide Joaquín Abenza. Buenas noches. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. ¡Madre mía! Esto sí ha sido realmente duro. ¿Era todo tan real? Por un momento hasta he pensado que existen los espíritus y las casas encantadas realmente. ¡Al menos tienes dudas! Y eso es señal de que tu coraza de maldad y de incredulidad van cayendo poco a poco. ¿Qué carajo? Es señal de que el jefe, como lo llamáis, hace estas vivencias tan reales que casi me la he creído. Pero yo no creo en estas pamplinas. Menudo tonto ese padre de familia. Ya habría puesto yo a esa tía cara a la pared y... ¡Jefe! ¡Es inútil! ¿No lo ves? ¡Vale! ¡Vale! ¡Scrooge! ¿No ha cambiado algo en ti con estas dos experiencias? ¡No! Bueno, sí. ¿Sí? ¡Dime! Tengo unas ganas de mear impresionantes. ¡Mejor por vencido! En unas horas vendrá el tercer fantasma y espero que con este sepas ver lo que tratamos de enseñarte. Yo me voy ya derrotado. Pobrecito, con lo majo que es en el fondo. Venga, vale, lo admito. ¿Qué? Esta historia me ha llegado hondo. El pobre hombre no veas el sufrimiento que ha tenido que pasar. Y es verdad, lo admito. Algo en mi mente ha cambiado. No creo en esas cosas de fantasmas y maldiciones, pero admito que ya no lo veo como algo tan remoto. Bien, entonces aún hay esperanza. Yo no diría tanto. Pero bueno, no puedo evitar la última visita, ¿verdad? No. Ha ido bien el viejo decrépito este. ¡Don fantasma para ti! Vale, vale. ¡Eh! ¡Pero sácame de este sitio! ¡Mierda, otra vez! Si estoy ya en casa. No me acostumbro a estos viajes. Bueno, a esperar al último fantasma, aunque dudo de que sirva para algo. ¡Bah! ¡Papá! Thank you. Han escuchado Cuento de Horrorvidad, parte primera. En esta primera parte de Cuento de Horrorvidad han escuchado los siguientes relatos. La Máscara de la Muerte Roja, por Edgar Allan Poe. Han intervenido en este relato Antonio Reverte Lucena como narrador, Jordi Armisen como Príncipe Próspero. La Casa de las Lamentaciones, por Antonio Reverte Lucena. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Lucas, Elena Rubio como Marta, Jordi Armisen como Paul, Marta Calvente como Lucinda, David Ramírez como Pueblerino 1, Miguel Pulido como Pueblerino 2 y la colaboración especial de Joaquín Abenza como Joaquín Abenza. Historia central de Cuento de Horrorvidad, por Antonio Reverte Lucena. Han intervenido en este relato David Ramírez como Antonio, Susana Garrido Garrido como Julia, Daniel Pardo como Ciudadano, Elena Rubio como Fantasma de Marta, Celia Fernández como la vieja bruja, el Fantasma de los Horrores Pasados, Tío Crepi como Fantasma de los Horrores Presentes, Antonio Reverte Lucena como Robert Scrooge. Guión y montaje, Antonio Reverte Lucena y Miguel Ángel Pulido. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012.